apartarte de mí. Ya todo parece distinto, porque no estás junto a mí. Melodía en que no surjas tú, y no quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has sentido en parte de mi alma, ya nada me contó. Las estrellas contigo a la distancia, amada mía, está. Estrellas.